puro perro piratón. En la zona, aquí no hay ley, no hay rey, no hay corona. Cada quien ve pa' que su gente coma. Si te pones en el camino, ratata, toma. Puro perro piratón en la zona. Aquí no hay ley, no hay rey, no hay corona. Cada quien ve pa' que su gente coma. Si te pones en el camino, ratata, toma. Me ven rifando y preguntan cómo lo hace, cómo le hace. Yo voy directo por todo y mi clica ya sabe que pilas para lo que pase. Ando haciendo lo que tú no, yo me chingo la base. Te voy a agarrar de alumno, déjame impartir mi clase del desierto. Acostumbra que te traigo un calorón. Hoy vas a sentir la monda baratita y de a tostón. Me cargo la precisión mientras se consume el rompa que consuma. De México puro cabrón. Somos la nueva edición del rap mexicano en la historia. De manera indirecta masacrando a la escoria. Una combinación de madurez y evolución notoria. Damos lecciones gratis, hacks sin dedicatoria. Conocidos por reales homeboys en sociedad. Ganando uno del otro, haciendo business sin chingar. Cargo códigos más imponentes que los de un judicial. Un barco navegado por malandros sin un capitán. Puro perro piratón en la zona. Aquí no hay ley, no hay rey, no hay corona. Cada quien ve pa' que su gente coma. Si te pones en el camino, ratata, toma. Puro perro piratón en la zona. Aquí no hay ley, no hay rey, no hay corona. Cada quien ve pa' que su gente coma. Si te pones en el camino, ratata, toma. Pásamela que yo la corro. Me pongo de frente y te pega chorro. Desde morro, rompiendo la norma y fumando un porro. Alerta, me pelan la verga, incluso motorro. Soy de México, te marco la Z y no soy el zorro. No comentes si no me conoces. Salgo con mi gente después de las 12. El barrio está caliente, tú no sabes que 11. Son las 4:20 y ando todo. No saben que 11, entonces cállense la boca de una vez. La gente que nunca sabe suele hablar estupideces más. Pero no hay pedo, yo sigo relax con una caguama y la pluma de wax. Camino en la calle mientras pego tax. Me late pa' arriba, no me echo pa' atrás. Capaz y pa' adelante, nunca piso freno. Cambié, no soy el de antes, ahora soy todo terreno. Me conocen por ser bueno y como el pinche beat lo trueno. Saben que nunca blasfemo, cuando quieran les enseño. Puro perro piratón en la zona. Aquí no hay ley, no hay rey, no hay corona. Cada quien ve pa' que su gente coma. Si te pones en el camino, ratata, toma. Puro perro piratón en la zona. Aquí no hay ley, no hay rey, no hay corona. Cada quien ve pa' que su gente coma. Si te pones en el camino, ratata, toma.